al caminar. Un soñar viendo tus ojos negros desde ya. Son momentos imposibles de olvidar. Disfrutar de tu nítida sonrisa junto al mar. O dejar libre el deseo en extraño lugar. Son momentos imposibles de olvidar. Tanta alegría que dejamos escapar. Qué extraña fuerza nos venció. Y qué promesa nueva impide regresar. La vida no suele perdonar. De ternura cada día al despertar. O embriagarte de mis besos sin hallar final. Son momentos imposibles de olvidar. Agitar nuestros cuerpos en un día de baile. Escuchar buena poesía juntos sin hablar. Son momentos imposibles de olvidar. Tanta alegría que dejamos escapar. Qué extraña fuerza nos venció. Y qué promesa nueva impide regresar. La vida no suele perdonar. Qué difícil admitir que faltas tú. Qué difícil ver la noche transcurrir. Y qué deseos de apartar todo el orgullo y abrazarte. Y decirte que te quiero y rogarte que regrese. Conversar y tomarte de la mano al caminar. O soñar viendo tus ojos negros desde ya. Son momentos imposibles de olvidar. Oh, oh, oh, oh. Y eres